y en Instagram también, @cuyumradio. Si quieres hacerlo por teléfono, puedes hacerlo al 261-216-1570. Y si te quieres comunicar con nosotros, específicamente La Chispa, puedes hacerlo a nuestro correo de Gmail, La Chispa Mendoza, así como suena, @gmail.com. Y bueno, también nos puedes encontrar en Facebook, en nuestra página, La Chispa Mendoza. Tal como suena, La Chispa Mendoza, no de Mendoza, La Chispa Mendoza. Bueno, quienes habla Enrique, y en operaciones está, como siempre, o casi siempre, Esteban Garay, reponiéndose de una rinofaringitis brutal. Bueno, acá estamos, como todos los miércoles, y siempre de qué hablar y siempre de qué analizar, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos en... Recién estaba yo conectado con un YouTube, porque se está tratando en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto de ley por el cual se prorrogan los fondos concursables, estos que nos han dado vida a la cultura popular, a las radios comunitarias, cooperativas, universitarias, y de toda variedad, ¿no? Entre las cuales nos encontramos nosotros, ¿no? Porque de los fondos que en algún momento la ley original que dio origen y dio la posibilidad a todas estas expresiones, nuevas expresiones, a todas estas nuevas expresiones populares, democráticas, comunitarias, tenían la posibilidad de asignaciones que daban desde el presupuesto de la Nación para poder hacer justamente el fomento. Por eso son subsidios de fomento, ¿no?, a la actividad cultural. Y entendemos por cultura a todo, ¿no?, a todo lo que implica la cultura, ¿no?, desde la actuación para artistas, actores y actrices, la música, ¿no?, para músicos y músicas, como por ahí escuché, músicas se refería a las mujeres músicos, y toda esta gama de radiocomunicadores y nuevas televisoras barriales que fuimos apareciendo en este proceso de diversidad de expresión, ¿no? Fuimos surgiendo, digo, porque bueno, unos surgieron antes, otros después. Bueno, nuestra radio lleva 31 años, durante mucho tiempo solamente dependimos de la voluntad de los y las jóvenes que se acercaban para colaborar en esta experiencia de hacer radio, y a todo pulmón, ¿no? A todo pulmón. Y donde, digamos, los equipos fueron conseguidos en algunas veces por donaciones, en otros casos por actividades sociales que se organizaban, como bingo, ravioladas, empanadas, bueno, que se hacían para, bueno, juntar una moneda o rifas, bueno, y de esa manera poder tener los recursos necesarios para poder ir comprando estos equipos, ampliando estos equipos, mejorando estos equipos, bueno, hasta que surge la posibilidad, ordenado por ley, todo lo que implicó la ley nacional de radiodifusión, y que fue generando esta posibilidad de que a nivel nacional por ley se constituyera un organismo que a su vez también cuente con recursos para colaborar con el fomento de todas estas actividades, ¿no? Bueno, por supuesto, esto, como en muchos y muchas otras cosas más, al gobierno pro radical de anterior nacional, ¿no? Que un gobierno, como todos estos gobiernos que responden a los intereses exclusivos de los monopolios, que no tuvo empacho en endeudar nuestro país por 100 años y más, incluso, y por tomar una tremenda deuda con el Fondo Monetario Internacional, como nunca antes se había endeudado ningún otro país, ¿no? Cuando recibió ese préstamo de 47 mil millones de dólares que nunca se supo a dónde fue a parar, ni quiénes fueron los que se beneficiaron con eso. Bueno, entre otras cosas y contradictorias a este, digamos, endeudamiento que se dio por un lado, por otro lado se empezó a querer y pretender de desendeudar al Estado con respecto a las organizaciones democráticas populares, como son, digamos, los organismos de cultura, creó una ley donde se ponía plazo para justamente todo este fomento y esta ayuda. Por eso es que hoy se está discutiendo en el Congreso de la Nación una nueva ley que, por supuesto, anule esa disposición de esa ley, porque ojo que esa fue la ley macro que en un momento aplicó el gobierno macrista radical, y que era una ley, una mega ley que incluía un montón de ítems que afectaban a otras leyes. Bueno, esta era una, ¿no? Y hoy se tiene que estar discutiendo una ley para justamente poder darle continuidad a este incentivo económico desde el Estado Nacional a los a las expresiones culturales que vienen desde abajo, ya sean barriales, ya sean de cooperativas de trabajo, ya sea experiencias barriales, municipales, bueno, de todo índole, como nosotros lo estamos viviendo y como nosotros somos parte, ¿no?, de esa experiencia, ¿no? Una radio barrial, una radio que nace con voz, como decimos nosotros ahora, con voz somos Cuyún, ¿no? Una radio que está inserta en un barrio popular, que se mueve y crece al ritmo de las necesidades de nuestros vecinos y de los vecinos de los barrios aledaños. Y acá estamos tratando de sobrevivir y mantenernos digamos en esta dura tarea que es comunicar desde este lado, ¿no? Sin ataduras, sin condicionamientos que nos puedan imponer nuestros anunciantes, como es el caso de la prensa burguesa, de los medios de difusión de la burguesía, donde pesa, por supuesto, pesa el poder que tiene las corporaciones monopólicas, financieras y productivas, que sostienen de alguna manera a esas emisoras, y que de esa manera también condicionan editoriales, condicionan contenido, y de esa manera también es que mamamos de esa prensa burguesa, esa prensa masiva, mamamos más que mamamos incultura, mamamos desinformación, y bueno, y tenemos el circo permanente, ¿no? Circo, como se decía en un momento, ¿cómo era? champán, pis y champán, ¿no? Y así nos fue como pueblo, ¿no? Entonces, estas expresiones culturales de comunicación fueron surgiendo y fueron saliendo desde las entrañas mismas de nuestro pueblo, y fuimos conquistando un lugar para decir: acá estamos, estas son nuestras voces, esto es nuestro pensamiento, y no queremos ser borrego de la gran manada que la desinformación y la ideología imperante del sistema nos transmite desde sus medios masivos de desinformación, ya sean escritos, radiales o televisivos, ¿no? Entonces empezaron a surgir estas experiencias como la nuestra, como el TV comunitario acá en Guaymallén, y revistas, y bueno, y todo eso acompañado también de actores, actrices, escritores, escritoras, que empiezan a encontrar un espacio y a expresarse, ¿no? Expresar esto, como nosotros decimos, de este lado, lo que pensamos, sentimos y deseamos de este lado, ¿no? De este lado, ¿no? El lado que nos quiera poner el sistema y que es donde hemos elegido estar, ¿no? Con el pueblo, con la clase trabajadora, con los que luchan, y bueno, y por eso también este programa, ¿no? Bueno, ya vemos si después, porque hay un debate interesante ahí en Diputados, vamos a ver si podemos poder transmitir alguno de las intervenciones, ¿no? Bueno, con esto damos por inicio el programa. Hoy vamos a tratar de ver algunas expresiones de lucha que se están dando en nuestro país. Bueno, tenemos un conflicto muy interesante que se está llevando a nivel nacional, que es la industria del neumático, ¿no? También se está viviendo una situación muy seria y grave, que también queremos darle voz a todos los exponentes de la educación mendocina sobre, bueno, cómo está manejando esta nueva conducción kirchnerista, y lo vamos a decir con toda claridad, porque así también se define en ello, a las necesidades de los docentes de la provincia, ¿no? Entonces vamos a escuchar otras campanas y también vamos a tratar de comunicarnos con un viejo amigo de la radio, ecuatoriano, trabajador de la cultura popular callejera, y sobre la situación que está viviendo el pueblo ecuatoriano en estos días. Bueno, con esto vamos a dar por presentado, iniciado nuestro programa. Vamos a un corte y volvemos enseguida con más de La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Es más. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, ahora estamos, vamos a hablar con Cecilia, compañera de la Lista Roja, docente de acá de Mendoza. Y bueno, para que nos cuente ella, bueno, qué es lo que está pasando en este ámbito. Sabemos que hubo un plenario delegado, no sé si ayer o hoy, donde bueno, han tratado de bajar algunas posiciones. Cecilia, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos por aceptarla y bueno, y tratar de hacernos conocer otra opinión, ¿no? O sea, si bien no hay un conflicto público, existe una situación conflictiva en los trabajadores de la docencia de la provincia. ¿Por qué no nos ponés un poquito al tanto, vos, compañera? Sí, como vos bien referías, el Sindicato de los Trabajadores de la Educación, el SUTE, nos convocó a plenarios departamentales el día lunes y en el día de ayer ya un plenario provincial en San Carlos, donde se trató de volcar el resultado de los debates que han habido en asambleas escolares que estuvieron ocurriendo toda la semana pasada. Durante la semana pasada en las escuelas estuvimos de asamblea y hubo un debate importante alrededor de lo que fue la experiencia cercana de nuestros compañeros y compañeras de San Juan, trabajadores de la educación, sí, que desarrollaron una lucha que ha sido mirada muy de cerca por Mendoza para reabrir paritarias y recomponer salarios, desbordando de manera importante e histórica incluso a la conducción de los gremios que se sientan en la paritaria en San Juan. Lograron que el gobierno de San Juan se viera en la situación después de 7 días de paros con un altísimo acatamiento, a reabrir paritaria, se viera en la situación de hacer varias ofertas salariales que no conformaban a las escuelas y que incluso tuviera que recibir a representantes de los trabajadores en lucha, porque el desprestigio de las conducciones sindicales generó que las negociaciones que tenían con estos burócratas después no tuvieran efecto en desactivar el paro. Entonces ha sido un proceso mirado con mucha simpatía por parte de los trabajadores de la educación de Mendoza, que estamos sufriendo una realidad económica y laboral insoportable ya a esta altura del partido, con un salario que está entre los 4 peores salarios del país, algo que se ha estado reflejando incluso en los medios hegemónicos, y condiciones de trabajo que también se han estado reflejando, donde las carencias de infraestructura, de mobiliario, de servicios elementales que tiene que haber en las escuelas, se siente con fuerza. No hay lugar, no hay bancos, no hay vidrios en las ventanas, no hay calefacción, no hay agua, y en estas condiciones en las que trabajamos se pretende la extensión de nuestra jornada laboral, se pretende que continuemos trabajando con un sueldo que está muy por debajo del costo de una canasta familiar, más bien bordeando la línea de indigencia en la provincia, y hay un malestar importante en las escuelas. En ese sentido, se habló bastante de estos elementos que aportó la lucha de San Juan, y ha vuelto a ser el paro, después de lo que ha significado para nosotros la derrota del Itenaula, ha vuelto a ser el paro la discusión en los plenarios. Si bien por restricciones burocráticas y condicionamientos que imponen las regulaciones estatales de la actividad sindical, no se logra todavía un número de adhesión al paro para sacarlo como medida que obligue a la burocracia sindical a convocarlo, claramente se está instalando la perspectiva de ir a un conflicto duro para poder obligar a Suárez a reconocer esta realidad y frenar la política de ajuste que durante largos años hemos estado soportando. En ese sentido, se han desarrollado los debates en estos días en las escuelas y se ha volcado esa bronca en los plenarios, que lamentablemente han quedado en parte viejos y han generado gusto a poco de parte de las escuelas, porque el resultado, al no salir una medida de fuerza a la altura de las circunstancias, como podría ser un paro educativo, sino más bien un conjunto de acciones que no están mal, pero que son insuficientes. Ahora la novedad, además, de un gobernador que ha dispuesto, que no quiere reabrir paritarias, que está negado a recomponer salarios y pretende encubrir un bono en negro bajo la figura de una capacitación remunerada voluntaria a desarrollarse en días sábados. Entonces, la verdad termina siendo una política que es recibida por los trabajadores de la educación como una nueva humillación por parte del gobierno de Suárez, un abuso de parte del gobierno, un accionar de mala fe, porque se niega a recomponer salarios, pero sabe que la situación es insostenible y pretende mantener los sueldos a niveles de indigencia de tratar de descomprimir ese malestar llevándonos a la extensión de la jornada de la semana laboral por una suma fija en negro que no sabemos tampoco ni cuándo la pagarían. Bien, o sea que, bueno, sigue agrediendo a los docentes este gobierno, ¿no? Porque, bueno, los docentes mendocinos ya hace rato están trabajando media hora más. En el último acuerdo paritario creo que también se inventó un segundo ítem aula ligado como presentismo, una cosa así, creo. Y ahora viene esto, ¿no? O sea, está bien, quieren un poco más de plata, bueno, trabajen más. O sea, como si no trabajaran los docentes, ¿no? Exactamente. Es un debate clásico. Sí. La extensión de la semana laboral por el mismo sueldo, porque claro, este monto no pasa a ser parte del salario, lo que se ofrece ahora. Y además, no perdamos de vista que es un viejo objetivo de este gobierno, la extensión de la semana laboral docente a los días sábados. Ya lo planteaba el proyecto de reforma de la Ley de Educación Provincial que lanzó Tomás en el año 2020, cuando estábamos atomizados, aislados en cada una de nuestras casas por la pandemia. Pretendió avanzar con una reforma de la Ley de Educación, que era una reforma laboral encubierta, donde incluía el día sábado como un día laborable. Y esta medida que sacaron anoche, entre gallos y medianoche, de una capacitación docente remunerada de 3 días en julio y entre julio y agosto, en día sábado, no busca otra cosa que ir naturalizando esto mismo que vos señalás, claro, que si queremos ganar un poquito más, tenemos que trabajar todavía más. Claro. Y es importante, yo quisiera hacer la conexión, porque hay una línea política que este gobierno está descargando sobre los trabajadores en general, no solo los trabajadores de la educación, porque este mismo planteo, con todas las diferencias que las distintas actividades tienen, como es salud y educación, también está en la mesa de negociación de los trabajadores de la salud. Justamente el conflicto que los anestesistas han planteado con el Estado provincial, el gobierno intenta desactivarlo sin reabrir la paritaria salarial, sin recomponer los salarios, que es lo que estos compañeros están planteando, mediante la creación de figuras muy parecidas a estas para encubrir recomposiciones salariales o remuneraciones sin tocar los muy magros salarios que paga el Estado provincial en todos los sectores de la administración. Y es eso también, es interesante ver, porque también es la misma política punitiva. A los trabajadores de la salud les dicen, bueno, si no les gustan estos sueldos, no quieren trabajar por estos sueldos miserables, les quito la matrícula si no me hacen caso. Claro. O sea, no vas a trabajar nada. Y a nosotros también nos están orillando hacia estas situaciones, porque a la par que esto está ocurriendo, hay un proceso muy complejo en las escuelas que tiene que ver con el cierre de cursos, con la, sí, con el achique del sistema educativo permanentemente, política que se viene denunciando de las escuelas con muy poco acompañamiento de parte del SUTE. Eso es algo que también se denunció en los plenarios, se señaló que falta presencia de la conducción del sindicato en las escuelas que estamos resistiendo el cierre de cursos, sobre todo en escuelas que están en los contextos más vulnerables de la población. Sí. Y ahí estamos al pie del cañón las y los trabajadores de la educación, con poco y nada del acompañamiento del sindicato, y que ante las acciones... Hola, no te escucho. No te escucho, me parece que es un problema nuestro. Hola. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación. Bueno, indudablemente que nos está dando un panorama bastante amplio y bastante complejo, ¿no?, sobre lo que está pasando sobre la educación en la provincia de Mendoza. Indudablemente que hay un proyecto acá, un proyecto político, que es un proyecto también, si se quiere, de Estado, ¿no? O sea, porque no varía de acuerdo a los responsables en el gobierno. Está bien, si bien acá en Mendoza vienen respondiendo a una misma corriente, a una misma expresión política, pero vienen imponiendo, de hecho, una reforma laboral, como en otros lugares se está imponiendo, de hecho, también una reforma laboral, más allá, digamos, de la identidad política de quien gobierne, ¿no? Y bueno, y acá en Mendoza es bastante notorio la constante agresión que hay del gobierno provincial al sector docente. En un momento determinado ellos se justificaban, o algunos justificaban, que esto era así porque la orientación política de los compañeros que tuvieron la dirección del SUTE hasta el último periodo, era, según ellos, de confrontación permanente, porque era una corriente que representaba varios sectores de izquierda, y que, por supuesto, que el gobierno provincial nunca iba a poder acordar con esos sectores nada a favor ni positivo, ¿no? Bueno, pero ahora tenemos una nueva dirección. ¿Y qué está pasando? Seguimos con lo mismo. Seguimos con la misma situación. Bueno, acá me están diciendo que retomamos. Hola, Cecilia. Hola, buenas. Sí, acá hemos vuelto. Sí. Bueno, nos estabas contando de justamente que un poco todo esto se relaciona también con esta política que hay de reducción de cursos en algunas escuelas, algunos centros educativos de gestión, comunitaria, social uh-huh. también están denunciando la caída de los subsidios de parte del Estado provincial. Bueno, o sea, tiene un poco todo que ver con esto, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros tenemos que tener en cuenta también que el mismo director general de escuelas, Tomás, comunicó en estos días que el sistema educativo de gestión pública tiene 10.000 estudiantes más este año. Y sin embargo, la Dirección General de Escuela, en vez de proveer de inmobiliario, de creación de cursos, de horas, para la atención de esta nueva matrícula, que no es menor, 10.000 estudiantes más en el sistema de educación pública, está cerrando cursos. Claro. Está cerrando propuestas educativas que están insertas sobre todo en los sectores más vulnerables y que más están sufriendo la política de pauperización que se lleva adelante desde a nivel nacional, con la incapacidad que tiene el gobierno para atacar la inflación, la brutal política de desplome del salario, y que no ha dejado de profundizarse a la par de la aplicación de los lineamientos que implica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Acá hay una continuidad política entre las disposiciones que hay a nivel nacional, desde otro signo político, desde el Frente de Todos, con las políticas que se ajustan en la provincia, porque a nivel nacional también se extiende la jornada laboral, sí, con montos que son ajenos al salario. A nivel nacional también se precariza y se reducen las partidas. Y a nivel nacional también se está limitando la posibilidad de una recomposición salarial, porque no tenemos que perder de vista que el salario docente tiene una pauta que se fija en una paritaria nacional docente, donde es el ministro de Educación de la Nación quien se sienta con los representantes de la federación, que es CETERA, y negocia una pauta mínima salarial, claro, que lamentablemente en los últimos años viene acompañando una política de ajuste que aplican todos los gobernadores a nivel nacional. Y esto también es un reclamo que le hacen los trabajadores de San Juan, los trabajadores de la Patagonia, los trabajadores de La Rioja, y que nosotros también señalamos en los plenarios de este lunes y martes, porque esa paritaria nacional docente no está puesta en función de las luchas que desarrollamos las y los trabajadores de las bases, sino que está puesta en función de acompañar las peleas políticas que tienen al interior del Frente de Todos, claro, las distintas fracciones de la burocracia, y que le facilitan mucho a los gobernadores la aplicación de un ajuste a tono con la reducción del déficit fiscal que pide el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, lamentablemente, si no relacionamos estos elementos, no vemos todo el panorama, claro, donde se pueden matar de cara a las elecciones, a ver quién va a gobernar el año que viene, todos quieren ser candidatos, pero lo único que tienen acuerdo en que la crisis la tenemos que seguir pagando los laburantes y las laburantes, y que el sistema educativo se está achicando justamente a donde más está doliendo la pauperización, el hambre, y se están sintiendo las carencias en los cordones más importantes de la población que está sumida en la pobreza. Y ahí la escolaridad la sostenemos las y los trabajadores de la educación. Claro. Entonces todos hablan de educación, todos opinan si lenguaje inclusivo sí, si lenguaje inclusivo no, si medio de aremá, más días de trabajo, pero nadie discute la realidad de lo que está pasando en los sectores más empobrecidos y cómo es la escolaridad real en el centro y en los bordes de las ciudades, en el campo y en los sectores más alejados. Ahí estamos nosotras y nosotros, y cobrando sueldos de miseria, y con estudiantes sumidos en el hambre y las necesidades. Un mercado laboral que no tiene nada por ofrecerle a esta juventud más que nuevos planes de trabajo subsidiado donde los jóvenes son explotados, y esa es la única discusión de perspectiva que hay. ¿Cómo se le garantiza al empresario una carne fresca de cañón para la explotación sin ninguna remuneración o con salarios miserables? Y ahí está el problema. Sale Tomás ahora a hablar de que quiere empezar a perseguir a los padres porque no mandan a sus hijos a las escuelas. ¿No sabe Tomás por qué hay 24, 25, 30 días de ausentismo escolar al año de nuestros estudiantes? Tal vez no sabe Tomás la realidad que nosotros sí conocemos, de por qué nuestras estudiantes y nuestros estudiantes no pueden sostener la escolaridad todo el año, porque tienen que salir a laburar, porque tienen laburos miserables, tienen changas que hacer, porque se tienen que quedar en la casa cuidando a sus hermanos, porque sus padres salen a trabajar cada vez que pueden, porque no pueden dejar las casas solas, porque es un problema de inseguridad en las barriadas, también, porque para conseguir un turno al médico tenés que hacer colas de las 3, 4 de la mañana. Esa es la realidad de nuestros estudiantes. Tomás no lo sabe, entonces cree que va a resolver el problema del ausentismo estudiantil con mensajes de texto a los padres, porque no es capaz de ver que la problemática de las escuelas no se puede separar de la crisis social y educativa y económica que está atravesando a toda la población. Nosotros conocemos esa realidad, pero Tomás no quiere sentarse en la paritaria a discutir esto, porque para Tomás, dice, no es momento de reabrir la paritaria salarial y no es momento de dar respuesta a los reclamos que se hacen en la paritaria no salarial, donde las meriendas, los cierres de curso, las realidades educativas tienen que estar puestas en la mesa. Indudablemente, o sea, yo creo que todo esto implica una política de Estado, como vos decís, viene, o sea, se refleja a nivel nacional, por supuesto provincial e incluso hasta municipal, ¿no? Por eso viene esta actitud tan dura de quienes hoy tienen la responsabilidad de la gestión, que lo que hace es, bueno, justamente, todo es achicar gasto, todo es lo menor posible. Y fíjate vos cómo, vos vinculaste un poco esto a la situación que están soportando también en los trabajadores de la salud, donde hay este amago de, como vos decís, o de quitarle la matrícula o bueno, escracharlos en el sistema a través de una ley. Incluso se hablaba de hacer una ley, ¿no?, para obligarlos a trabajar a los profesionales de la salud que no se prestaran a dar servicio, ¿no? Cuando la mayoría, te digo, la mayoría de esta gente son justamente estos prestadores de servicios, son proveedores del Estado, ni siquiera están vinculados en relación de dependencia, ¿no? Exactamente, se extiende muchísimo la precarización laboral a todo nivel dentro del Estado, el trabajo informal incluso dentro del Estado, y lo que nosotros tenemos que debatir en este momento, ¿cómo respondemos a este ataque? Yo creo que es un paso adelante en la convocatoria a paro que hacen los trabajadores de la salud el martes 21, sí. Y nosotros, ante esta nueva provocación que ha montado el gobierno de Suárez hacia los trabajadores de educación, proponiéndoles lo que vos señalabas, si quieren ganar unos mangos más, trabajen más días de la semana, en negro, claro. De forma bastante humillante, con compañeros que están y compañeras que están al borde de la desesperación ya, por no poder cubrir gastos elementales, como el sostenimiento de sus propios hijos, que además soportamos un sistema de salud con nuestra obra social totalmente fundida y quebrada, donde todos los gastos de salud cada vez más salen del bolsillo del propio trabajador cuando ya los sueldos no dan abasto. En ese sentido, creemos desde la Lista Roja, lo hemos estado planteando en este día, que la situación no da para más, y la respuesta nos tiene que unificar a todos los trabajadores de la provincia en un paro provincial. Esa tiene que ser la tarea con la que nos tenemos que encontrar mañana, pasado, el martes, discutiendo en cada lugar de trabajo. La necesidad ya es ineludible. Hay que aprender de lo que nos mostró San Juan, sí. Que la perspectiva es paralizar la provincia y paralizarla juntos, ¿no? Porque los estatales estamos todos en la misma. Los trabajadores vitivinícolas también están discutiendo que su paritaria es insuficiente. Y acá en la provincia no nos podemos desentender de la realidad de las y los compañeros y compañeras que son los padres de nuestros estudiantes, que son nuestros propios estudiantes, que están en el 40%, 45% de la informalidad. Claro. Mendoza es la provincia que está en los peores indicadores de creación de empleo formal. Sí. En todos los aspectos, sí. Esta situación es insostenible para el pueblo trabajador. Claro. Entonces nos tenemos, ya esto no es un problema de nosotros los trabajadores de la educación, no es un problema ya solo de la salud, ya no es solo un problema de los estatales. Claramente las condiciones para un paro general de la provincia están planteadas, como lo están a nivel nacional, y creo que tenemos que dejar perder el miedo ya, porque ya no hay nada más que podamos perder en la cantidad que hemos retrocedido, en los niveles a los que hemos retrocedido nuestras condiciones de vida y de trabajo, que ya perder, tenerle el miedo al descuento, tenerle el miedo al itenaula, tenerle el miedo a este doble presentismo que tenemos ahora, si ya no llegamos a fin de mes. Ya estamos contra las cuerdas. Claro. No nos queda otra que salir para adelante, y salir para adelante es salir luchando, y luchando juntos. Pararle a la provincia a este gobierno es una señal de alerta a las centrales sindicales de que la situación no da para más, y es momento de romper la tregua y paralizar, enfrentar y discutir que no podemos seguir cargando el costo de una crisis que no hemos generado. Y sí, pero está reflejado, digamos, en las políticas de Estado, como te decía, que la salida para el sistema es más ajuste. Entonces, del lado nuestro tendría que ser, bueno, fíjate vos, nosotros esta semana pasada no te comenté que no pudimos hacer programa, pero la anterior estuvimos charlando con gente de San Juan, bueno, que nos planteaba, ¿no?, el hartazgo a la inoperancia, a la connivencia de las dirigencias sindicales con el patrón Estado ahí en San Juan, y que llevó a que explotara esta experiencia autoconvocada, como en su momento se dio en Salta, y por lo que tengo yo entendido, en estos días también se está viviendo algo por el estilo en La Rioja, de que, bueno, cuando llega el momento de hartazgo, ¿no?, donde uno ve que las direcciones sindicales están dibujadas o están para beneficiar a las patronales nada más, llega este momento, ¿no? O sea, como vos decís, esto lo resolvemos con más organización, con más rebeldía, sería la cuestión. El tema es que encontremos el momento y o que a un sector haga la punta para esto, ¿no? Yo creo que lo, vos me decías, a mí me satisface escuchar que vos decís que por lo que se ha escuchado en los plenarios, que los docentes mendocinos empiezan a fijarse en las experiencias autoconvocadas de otros lugares, ¿no? Sí. Ante eso te pregunto yo, esta nueva conducción del SUT, ¿de qué dice, qué opina, cómo ve esta situación? ¿La maneja? No, en realidad trata de justificar el accionar de los gobernadores, sí. Porque esta conducción provincial actual está alineada abiertamente dentro de alguna de las tendencias que integran hoy el Frente de Todos. Entonces, sí. Lejos de reconocer la realidad del proceso que se está dando en las bases, trata de embellecer las políticas de los gobernadores de su signo político. Entonces yo creo que hay una cerrazón a leer la realidad de lo que está pasando en las bases. Claro. Tiene que ver con la distancia enorme, cada vez más abismal que hay entre las conducciones sindicales, sí. Y las realidades laborales en los lugares de trabajo. Esa distancia es lo que se expresó en San Juan con un desborde tremendo a las burocracias sindicales. Sí. Sí. Y no está descartado que eso ocurra en otros lados. Claro. En La Rioja claramente está ocurriendo en procesos que se están dando en provincia de Buenos Aires, y hay que estar atentos. La realidad no se sostiene más. Lo que ha generado hoy, como vuelvo a decir, la política de Suárez ha sido bronca en las escuelas, bronca mezclada con impotencia, mezclada con enojo, con malestar, y la posibilidad de construir una acción masiva, colectiva, que desborde a las conducciones, que paralice ya más allá de un sector, si somos los trabajadores de la educación o la salud, sino más general, que exprese el enojo frente al deterioro de las condiciones de vida, están dadas. Y creo que ahí tenemos que hacer punta, poner en apoyo de esta perspectiva los puntos de organización con los que contamos en los lugares de trabajo. Porque algo que tiene Mendoza es que en general las escuelas, no todas, pero un número importante de escuelas, tienen delegadas y delegados escolares que están en la escuela, que responden a la base, que han estado participando en los plenarios desde un aporte muy crítico del accionar de las conducciones, que son los que han estado batallando contra la presión de supervisores y directivos para que no haya debate en los lugares de trabajo, que son los que salen a defender los cursos junto con sus compañeras y compañeros para que no se cierren y no se pierdan los puestos de trabajo, que son los que motorizan el debate genuino. Esas compañeras y compañeros son puntos de apoyo para, claro, que nosotros podamos llevar adelante esta práctica. No podemos solo esperar que de las conducciones nazca. Vamos a tener que imponérselo, sí, a las conducciones sindicales y, llegado el caso, desbordarlas, como fue la elección de San Juan. Bien. Por eso nosotros decimos, bueno, encontrémonos en la puerta de los sindicatos para, claro, poner en evidencia que estas conducciones sindicales lo que terminan haciendo es encorsetar los sindicatos y nuestras herramientas de lucha para que no las usemos. Y ellos lo hacen en defensa del gobierno de turno al cual responden, porque, claro, no responden a la base. Lo que nos mostró San Juan es eso, pero los compañeros en San Juan, tal vez no lo saben muchos, tuvieron que poner en pie estas instancias, delegados de escuela, delegados por plenarios por departamento, muy, sí, parecido a la dinámica que tenemos en el SUTE, nada más que nosotros, bajo el peso pesado de una conducción sindical más preocupada por apuntalar la imagen del Frente de Todos en la provincia con miras al 2023 que en resolver las necesidades acuciantes que tenemos los trabajadores de la educación. Sí, seguro que es así. Bueno, Cecilia, la verdad que muy amplia tu exposición, bastante abarcativa, bastante esclarecedora también. Nosotros, nuestra solidaridad, justamente nuestra tarea es la difusión y justamente también difundir estas otras posiciones, ¿no? Porque se escucha muy poco de parte incluso de esta nueva conducción del sindicato, y bueno, y como que hay que aguantar, hay que esperar, y no sé, como que están esperando que haya un milagro, no sé, de parte de qué o qué, para que este gobierno provincial tan duro, tan clasista, nos está demostrando su odio de clase, o sea, toda esta conducción que hoy se expresa, digamos, incluso hasta en los municipios donde son ellos tienen responsabilidad de dirigir, también se ve con estas ordenanzas, estamos viendo cómo están, niegan la existencia del trabajador de la cultura callejera, bueno, todo este tipo de cosas que únicamente pueden expresar este odio de clase que están manifestando estos gobernantes, ¿no? Y a nivel nacional, exactamente igual, ¿no? Porque con el verso y la cháchara, nos tuvimos que comer 12 años de verso, ¿no? Y acá estamos, aquí seguimos, ¿no? Y algo que, para rescatar un poco de lo que vos estabas comentando, es justamente esta situación puntual de la provincia, donde tenemos el índice de desocupación más alto, donde tenemos los índices salariales más bajos, y un poco ustedes lo demuestran en los docentes, y bueno, y nos siguen condenando a la superexplotación, ¿no? Como única salida. Por eso estas ofertas así que ofrece el patrón gobierno mendocino, una adicional de una capacitación que lo tenés que hacer todos los sábados. En la industria vitivinícola se está queriendo imponer el 7x2, o sea que es el trabajo de lunes a lunes, con dos días de sorteo de descanso cada tanto. Y bueno, pero para eso tenés que trabajarme o 8 horas, 4 turnos, o 12 horas corridos, y sábado y domingo incluido, olvidarte de las horas extra, olvidarte de los premios, olvidarte de los de los feriados, y bueno, y de la vida social, por supuesto. Bueno, Cecilia, disculpa el atrevimiento. Bueno, te agradezco mucho tu intervención. Estamos, como te dije, solidariamente acompañándolos, justamente porque son esta otra campana que está más de este lado, ¿no? Más del lado del pueblo, de la clase trabajadora, y bueno, y no tenemos empacho para denunciar todo lo que hay que denunciar, porque la crisis que estamos soportando la clase obrera, los trabajadores, es tremenda, con un ajuste que es cotidiano, diario, y bueno, y tenemos todo el espectro político, sindical, burocrático, como lo queramos llamar, para tratar de justificarlo y administrar, por un lado, la pobreza, y tratar de contener todas estas situaciones de bronca que va acumulando nuestro pueblo. Desde ya, muchísimas gracias por el espacio. Ustedes siempre están pendientes, poniendo un oído, y dándonos la voz, así que muy agradecidos, y bueno, espero que pronto estemos conversando de nuevo para contar cómo va un proceso de lucha y un plan de lucha en curso. Eso sería interesante. Pero muy bien, bueno, seguimos en contacto entonces. Gracias, compañera. No, gracias a ustedes, abrazo grande. Bueno, buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Cecilia, militante y referente de la lista roja de los docentes mendocinos, que bueno, que nos daba nos hacía una evaluación de todo esto que está pasando desde un concepto bastante profundo y crítico, y bueno, y es un poco la realidad que todos estamos soportando, viviendo, y que de alguna manera tendríamos que tratar de ir a empezar a generar expresiones unitarias de nuestra clase, para a ver si rompemos con este cerco mediático, rompemos con este cerco político sindical, que lo único que apunta es a desmovilizar a los trabajadores, justificar las malas políticas y hacer poner siempre paños de agua fría para bajar la temperatura de la bronca de los trabajadores. ¿A fin de qué? No sé, de llegar a una próxima elección, a ver si tienen la suerte de seguir gobernando o no, para justificar las políticas de gobierno provinciales y nacionales. Bueno, o sea, para eso está este colchón de burócratas políticos y sindicales que ha generado este sistema capitalista hambreador y saqueante. Bueno, con esto vamos a un cortecito, ya venimos y seguimos con más de La Chispa. enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire, notre plus beau jour c'est eux, chaque jour on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout, quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Chispa que encienda lo del pueblo. Y bueno, y como dijimos en la presentación del programa, vamos a charlar con amigos y compañeros de la empresa FATE, de neumáticos, ¿no? Que sabemos que está con un conflicto que ya lleva su tiempo y bueno, y que está tomando cierto cariz, digamos, complicado, ¿no? Ariel, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, Ariel, gracias por atendernos tanto tiempo, hacía mucho que no hablábamos. Sí. Bueno, ¿nos puedes poner al tanto de cómo es la situación que se está viviendo ahí, en el sector, ¿no? Me refiero a la industria del neumático, que están reclamando recomposición salarial y algunas cosas más, ¿sí? Sí, nosotros venimos impulsando trabajadores de FATE junto al sindicato, junto al SUNME, no solamente de FATE, sino de FATE, de Pirelli y Firestone. Esto fue algo votado en una asamblea general del gremio, sí, que se hizo a mediados de abril, donde se votó el pedido, el reclamo, la exigencia de las patronales del neumático a FATE, Pirelli y Firestone, de una recomposición salarial por arriba de la inflación. Nosotros tenemos una paritaria que va de julio a junio. Sí. Lo que estamos dando la pelea ahora es estos últimos 3 meses que faltan, 3-4 meses que faltan, que son de marzo para hasta junio. Nosotros hasta febrero teníamos un acuerdo del 50%, y ahora lo que se está reclamando es estar por arriba de la inflación. Bien. Las patronales vienen ofreciendo en ese sentido solamente un 16%, que entendemos que anualizado de julio del año pasado a junio de este año va a estar por arriba de ese número, la inflación. Y nosotros estamos planteando que, bueno, que tiene que, para que sea un aumento de salario real, tiene que ser un ofrecimiento porcentual por arriba de lo que marque la inflación. Y por otro lado, la cosa que lo otro que se votó tiene que ver con el pedido de que se paguen las horas que se trabajan los fines de semana al 200%. Acá quiero aclarar que no es que estamos reclamando que se paguen las horas extra al 200%. Eso ya se paga al 200%. Nosotros tenemos, tanto en FATE como en Pirelli y Firestone, por los sistemas de trabajo, trabajamos, digamos, obligatoriamente los fines de semana, ¿no? Sí. No es que podamos elegir o no elegir. Ajá. Es parte de nuestro turno de trabajo estar mañana, noche y tarde dentro de la fábrica. Solamente en FATE, por ejemplo, tenemos un fin de semana al mes. Sí. Y después estamos dentro de fábrica de mañana, tarde, noche. Entonces, por eso estamos reclamando que esas horas que se pagan al 100% los fines de semana, que ahora se paguen al 200%. Y el otro reclamo importante que se hizo y votaba en la Asamblea General, una asamblea de las tres fábricas y que contó con más de 1.500 compañeros, fue el pedido de la jubilación anticipada en el gremio neumático, entendiendo que el gremio neumático es una industria totalmente insalubre por los químicos con los que se labura, por estar expuesto a altas temperaturas, por el esfuerzo físico que se realiza. Es una industria que es manufacturera, con mucho sobreesfuerzo físico para poder producir las cubiertas. Entonces, claro, esos son parte de los reclamos. Y ya con el de mañana, que hay paro y movilización al Ministerio de Trabajo, pasando por el Congreso Nacional, ya mañana van a ser, es el quinto día de paro que se hace en conjunto a las tres fábricas de neumáticos, y bueno, esperemos que sea una movilización grande. Bien, o sea que me decías que desde abril que más o menos vienen con estas negociaciones. Y bueno, ¿y cómo se está llevando? O sea, ¿se está haciendo paro? Porque hablaban también de que las patronales estaban buscando la liberación para importación de cubiertas, algo por el estilo. ¿Qué hay de eso, Ariel? Los paros se están haciendo entendiendo que es un conflicto que viene para largo. Los paros se están haciendo de forma simultánea en las tres fábricas. Sí. Los paros y la asamblea que hay en las tres fábricas se hacen de alguna manera de forma unificada. Sí sabemos que hay faltante de cubiertas, pero está claro que esa cuestión que le reclaman las patronales, por ejemplo, de las automotrices al gobierno, por ejemplo, de la falta de cubiertas, es un reclamo que se la tienen que hacer a las propias patronales de neumático. Claro. Porque el reclamo que nosotros estamos haciendo de un 16%, de un aumento por arriba de la inflación, y de las horas al 200, en términos porcentuales a las patronales les significa nada. Nada, a tal punto que hay datos que son interesantes a evaluar y que es algo que se puede trasladar a un montón de industrias si los trabajadores, las trabajadoras comienzan a hacer de alguna manera el control obrero sobre la producción. Es que por cubierta producida las patronales solamente invierten en mano de obra $1.000. Nosotros calculamos que con menos de un día de producción pagan la masa salarial de todo el mes. Claro. Entonces, si las patronales le tienen que ir a las patronales más de las automotrices o las de reposición o el propio gobierno tiene que apuntar los cañones, se lo tendrá que apuntar a las propias patronales del neumático. Ahora, sabemos para quién juega el gobierno, sabemos para quién juega el ministerio, y confiamos en la propia fuerza de los laburantes y en las organizaciones gremiales, sociales que apoyan esta lucha. Claro. Los trabajadores del neumático están muy firmes, los paros vienen siendo muy contundentes, y las patronales se escudan en no acceder a los reclamos diciendo que es de darnos los reclamos que están haciendo, pondrían en peligro los puestos de trabajo, pondrían en peligro la continuidad productiva de las distintas fábricas, algo que es totalmente de alguna manera fantasma que quieren crear para que hagan retroceder a los trabajadores. Pero bueno, los compañeros en términos generales están muy firmes y eso es muy importante. Claro. O sea, vos me comentabas que ustedes ya hacen esos turnos que de laburar de lunes a lunes con un solo fin de semana al mes y los otros días de descanso sorteados entre semanas. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo se impuso eso por parte de las patronales? Eso se impuso a mediados de los 90, en plena crisis internacional por el efecto tequila, sí. Que se había dado en ese momento, en mediados de los 90, 97, 98, se produce ese cambio de sistema, en FATE por lo menos, de establecer esto de trabajo continuo. Es decir, que la fábrica literalmente no para, trabaja 24%. Sí. Entonces, en ese esquema hay cuatro turnos de trabajo, que hay tres turnos trabajando y uno en franco. Claro. Y bajo ese esquema es que estamos siempre dentro de la fábrica. Y esto lo accedió en medio de los 90, lo accedió la burocracia sindical que dirigía el gremio en ese momento, que actualmente siguen siendo aliados del gobierno y demás, de la CTA, Pedro Guaseico, bueno, hay aliados con Yasky, etcétera, y son los que de alguna manera responsables de que tengamos ciertas partes del convenio que atrasan muchísimo. Claro. Los turnos continuos de trabajo es algo que nosotros, el reclamo que estamos haciendo por ahora es esto de que nos reconozcan de mínima la hora al 200. Claro. En algún futuro habría que plantear no trabajar los fines de semana, porque la verdad que el perder el tiempo social o el tiempo familiar o el tiempo incluso de ocio los fines de semana, con el solo por el solo hecho de que las patronales acumulen más ganancias, la verdad que es algo que ningún trabajador lo quiere cambiar. Claro. Entonces en algún momento vamos a tener que apuntar en ese sentido, y aparte entendiendo que son, o sea, recién hablé de los números y creo que son bastante claros. Sí, sí, sí. Las ganancias de las patronales. Claro. Con esas ganancias tranquilamente se podrían incluso reducir las horas de trabajo, se podrían reducir los esquemas de trabajo para dar más trabajo a, claro, a trabajadores y trabajadoras desocupados. Indudablemente. Bueno, un montón de esquemas, pero bueno, por ahora el reclamo que estamos haciendo es el aumento salarial y el de las horas al 200. Bien, y como vos decís, con un alto acatamiento de los trabajadores. Sí, el acatamiento es 100, del 100% en las tres fábricas, muy fuerte, incluso haciendo marchas dentro de la propia fábrica. Sí. Asamblea, corte, ya hubo varios cortes de ruta en zona norte por parte de los trabajadores de FATE, en zona oeste por parte de los compañeros Pirelli, y en zona sur de Gran Buenos Aires por parte de los compañeros de Bridgestone. Se han hecho varias manifestaciones cortando de trabajar y salir a las calles, y es lo que vamos a hacer mañana. Mañana, claro, la modalidad del paro va a ser paro y movilización, se corta de trabajar a las 10 de la mañana y ahí se arranca para el Ministerio de Trabajo. Bien, o sea, un paro activo. Ariel, ¿vos eras miembro del SUTNA o en la comisión interna de FATE estabas con el tema de salud, me acuerdo de... Yo hasta el año pasado fui secretario de Seguridad e Higiene Laboral del sindicato, ahora actualmente no tengo cargo gremial. Sigo siendo parte de la lista roja de neumáticos, sí, que es una de las listas que existen, de las listas clasistas que existen dentro del neumático. Claro. Pero no, ahora actualmente no soy parte de la comisión directiva, lo fui hasta el año pasado. Bien. Te pregunto, esta dirección, por supuesto, distinta del SUDNA, no se ha hecho un planteo sobre este tema, ¿no? De estos turnos esclavizantes, que es la producción continua, el 7x2, 6x4, como le llaman algunos. No se ha hecho esta auto, digamos, pregunta, es decir, bueno, ¿puede un sindicato de esta característica espectador ante esta superexplotación a la que son condenados los trabajadores? Mira, nosotros como lista roja, es algo que la discusión sobre los turnos de trabajo la hemos metido un montón de veces, sobre todo haciendo hincapié sobre las cuestiones de salud laboral en términos generales. Sí. Del sindicato no ha habido un planteo acerca de cambiar los turnos. Se hizo este reclamo, que es lo que explicaba hoy, de las horas del 200, es bueno, mientras no podamos cambiar esta cuestión de los turnos de trabajo, mientras tanto no nos paguen al 200. Yo creo que, como te decía hoy, es una necesidad, porque es que se profundice ese debate. Claro. Porque realmente son inhumanos. Yo muchas veces lo planteo de esta manera, porque creo que es una buena forma de caracterizarlo. Son inhumanos los turnos, sí, de trabajo. Cambiar por semana de tu esquema de vida, básicamente no hay forma de que compagines ni con tu familia, ni con tu vida social, ni con, claro, si querés estudiar, ni querés hacer un deporte, lo que sea. Lo que sí es importante, que esto sí, digamos, más allá de las diferencias políticas que podamos tener con el sindicato, es importante que hayan impulsado el reclamo de la jubilación anticipada en el gremio. También, sí. En un contexto donde todos hablan de reforma laboral, de aumento de la jubilación y demás, el gremio lo haya planteado, que la dirección lo haya planteado, nos parece importante esto de la jubilación. Ahora sí, me parece que nos debemos un debate profundo acerca de qué planteamos con esto de los turnos de trabajo, porque es algo que repercute de forma terrible en la vida de los laburantes. Y sí, indudablemente que es así. Bueno, Ariel, la verdad que bueno, nos ha dejado un buen panorama. Nosotros de acá, todo el éxito para esta lucha, porque también es ejemplar este tema del 200% sobre la hora extra de los fines de semana. También es algo para tener en cuenta, digamos, para otras experiencias de lucha que se están llevando. Y bueno, y lo fundamental es sostener esta posición, ¿no? Mantener la paritaria abierta, manejada al ritmo de la inflación, porque bueno, si no nos están condenando a vivir con salarios atrasados permanentemente. O sea que no nos parece bastante buena la exposición que nos ha dado, la posición de ustedes, incluso como lista roja también. Así que bueno, te agradezco, Ariel, y espero que tengan éxito con este reclamo. Bueno, gracias a ustedes por siempre estar ahí atento a la lucha de los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Estamos charlando con Ariel, compañero de la lista roja, trabajador de FATE, fue miembro del secretariado del SUNDA hasta el año pasado, y bueno, que nos mostraba todo este panorama, ¿no? Cómo, a pesar de una industria, fíjense, el costo de un neumático, olvidémonos, o sea, marca, ¿no? El costo de un neumático está en 1.000 pesos, cuando se están vendiendo en el mercado arriba de 20.000 pesos, 22, 23, 25, ni hablemos de las ruedas de los camiones, los tractores y todo eso, ¿no? Una barbaridad, ¿no? La superexplotación, ahí se ve claramente la superexplotación, ¿no? La diferencia de plusvalía que genera la explotación, y un poco lo planteaba el compañero, ¿no? Más allá de las máquinas y las nuevas técnicas, en la industria del neumático hay mucha tracción a sangre, mucha tracción a sangre, estaba hablando de humanos, de compañeros, ¿no? Por eso también se están planteando el tema de la jubilación anticipada, y por otro lado, bueno, la exigencia del reconocimiento ante la entrega de la vida social del trabajador, como es el turno constante y rotativo, de exigir el 200% sobre la hora extra de los sábados y los domingos que corresponden hoy al CIR. Bueno, nos vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos, porque por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Siempre lucha el amor, dignidad de los pueblos, aunque gobierne lo peor. La historia se repite, el dolor no es tu prócer, mi gloria no le creo al perdón. Sol que me estás salvando, ilumina mi esperanza, tus ojos claros. Sol, me vas protegiendo en este tiempo igual a los que ya fueron. Sol, que me estás Bueno, volvemos con más La Chispa que enciende al lado del pueblo, y como dijimos al comenzar el programa en la presentación, vamos a charlar con Pablo, nuestro amigo ecuatoriano, trabajador del artista callejero allá en Ecuador. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches también a todos los amigos que están ahí en este momento conectados. Bueno, gracias por recibir la llamada, Pablo. Bueno, contanos, ¿qué está pasando? Sabemos que hay un paro nacional, entre medio ha habido bastantes refriegas, cortes de ruta, ha habido detenciones notorias. Contanos un poquito qué está pasando ahí en tu país. Bueno, hace ya un mes atrás estábamos recibiendo comunicados los compañeros que hemos actuado siempre en las protestas, articulando también la información de primera mano para que se puedan evitar este tipo de fake news o noticias falsas. Y bueno, ya se convocó un paro para el 13 de junio justamente del año presente, que arrancó este día lunes acá en el Ecuador, y se tomó una convocatoria como paro nacional indefinido. Al principio parecía que algunos compañeros y movimientos y barrios, sobre todo aquí de la ciudad capital de Quito, no estaban como en sus ánimos de realizar algún paro nacional. Pero sin embargo, en el transcurso de estos días y las horas, sobre todo, pues la gente se ha vuelto un poco más comprensiva, digamos, en este sentido, y ha apoyado definitivamente al paro. ¿Por qué? Porque el hambre, la falta de empleo, la falta de medicinas en el sistema de salud y la falta de un buen sistema de salud, también el pago a los maestros y también la no, se podría decir así, la no aprobación de los presupuestos para la educación, para la salud, para los planes de vivienda, para la construcción, digamos, de todo este tipo de infraestructuras necesarias que se necesitan, valga la redundancia, de primera mano, ¿no? Porque en esta pandemia nos ha golpeado súper fuerte. Así que bueno, le tocó al gobierno, señor Guillermo Lasso, en este caso, afrontar este paro nacional. Bien, Pablo, ¿Lasso desde cuándo gobierna? Él justamente asumió el año anterior, ya es un año, el 24 de mayo, y ya este 24 de mayo del 2022 prácticamente llegó a ser un año. En este transcurso de este año no se ha visto ningún tipo de obra social, peor aún alguna reactivación económica. Y lo único que se ha hecho es defender a las grandes empresas por su parte, ¿no? A las grandes empresas, sus grandes amigos, los banqueros, los dueños de todo el país, y nada. O sea, el plan social, de plan social no ha habido nada. Incluso ahora ha aumentado muchísimo más la inseguridad en este último año o en este año de gobierno de Guillermo Lasso, donde ya las muertes se cuantifican a diario, ¿no? No digo que antes no había muertes, claro que había, pero no llegaban a estos índices. Imagínate, ya vamos a mitades de año presente del 2022 y se contabilizan muertos como que hubiesen pasado 3 años. Entonces la situación está muy caótica y todo esto es por la falta de empleos. Guillermo Lasso, cuando ingresó a campaña política, ¿no?, como candidato, él ofreció 2 millones de empleos en todo el país, y resulta que ya va un año de gobierno y se supone que más o menos tendría que ser a unos 500. Hola. Y ya vamos a un año de gobierno y apenas se han reactivado 81 mil puestos de trabajo y nada, o sea, y todos esos 81 mil puestos de trabajo, el 70% de esos 81 mil son empleos de la clase informal. Es decir, apenas ingresó Guillermo Lasso, dijo que el trabajo era todo tipo de trabajo. Claro. Y que como todo tipo de trabajo tenías que facturar. Es decir, si tú tenías un empleo informal, un puestito de empanadas en la calle, ya tenías trabajo. Claro. Ya no eras desempleado. Entonces, si vendías gaseosas o agua en la calle, o botellitas de agua en la calle, ya tenías un trabajo. Claro. Y ya no dependías de ningún tipo de inyección social, ni nada por el estilo. Sí. Y eso es lo que hace, justamente. Simplemente hace un mapeo de la gente que trabaja en el comercio informal. Pero de reactivación, nada. No se ha visto absolutamente nada. Entonces, la gente que empieza el paro este 13 de junio es justamente la gente campesina, ¿no? Y toda la gente campesina, la gente indígena, las comunidades, los pueblos, los cultivadores de la tierra, se sienten totalmente indignados con este gobierno y peor aún con el anterior gobierno de Moreno, donde se ofrecieron muchas cosas para la gente del agro y no ha pasado es nada. Entonces, fíjate que recién hoy a la mañana, en las noticias de acá de mi ciudad, decían que el 62% de la población en el Ecuador está sin empleo. Entonces, eso es algo alarmante, porque imagínate, o sea, si estamos sin empleo, entonces inmediatamente los índices de delincuencia suben, como se demuestra hoy en día, ¿no? Y claro, no solamente la delincuencia, sino la miseria, la indigencia, la muerte por hambre también, ¿no? Difícil la situación. Claro. Claro, por ejemplo, también en datos estadísticos del INEC, que es el Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos, dice que alrededor del 26% de población infantil rural se encuentra en condiciones de hambre, claro, ¿no? De desnutrición. Entonces son cifras alarmantes, son cifras súper alarmantes, y que eso nos tiene que llevar como sociedad por lo menos a reaccionar, ya no solamente a quedarnos en la reflexión, sino también a reaccionar. Y eso es lo que han hecho algunos compañeros de aquí de los barrios, como la Tocya o como le conocen, como el sector de la Intervalles, que se cierra una carretera que conecta a los dos valles de acá de Quito, que es el Valle de Tumbaco con el Valle de los Chillos, que es donde yo vivo justamente. Y esta carretera pues es cerrada por los compañeros de la Tocya, de esta comunidad, porque es una comunidad que se levanta en son de una protesta exigiendo una vida digna, que bueno, cada uno ahora tendrá un concepto de dignidad, pero sin embargo, cuando se habla de vida digna en comunidad, ya se entiende que de por sí que hay una carencia total de servicios dentro de una misma comunidad donde habitan niños, mujeres, hombres, jóvenes, gente de la tercera edad, en fin. Así que estamos desprotegidos, estamos ante un caos terrible. Es decir, el Ecuador no tiene en este momento una institucionalidad. Si sale el ministro de Justicia a declarar algo, en la mañana, a las 2 horas, el ministro de Gobierno lo contradice. Y al mediodía sale el presidente a decir que las cosas no son así. O sea, es decir, entre los tres se contradicen. Y no hay tan siquiera una coordinación entre este tipo de personas que llevan adelante estos estados. Y ahí es donde nosotros nos hacemos la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué se están invirtiendo todos los recursos que hoy por hoy están saliendo del precio del barril del petróleo? El precio de barril de petróleo más alto en toda la época petrolera del Ecuador. Entonces, imagínate que el señor Guillermo Lasso entra con un capital de su banco, porque acordémonos que es un banquero, ¿no? Y el señor tiene el nombre del Banco de Guayaquil en su nombre, y entra con un capital más o menos de unos 42 mil millones de dólares. Y resulta que en un año de presidente, el señor ya tiene 112 mil dólares qué bueno, en las arcas. Qué buena, de su banco. Sí, qué buenas inversiones que ha hecho. ¡Claro! Hay que hacerse banqueros, claro. Enrique, que esperamos. Sí, ¿no? qué eficiente que este hombre para los negocios, ¿no? Por supuesto. Pablo, ¿este Lazo es la continuidad de Lenín Moreno o era oposición a Moreno? ¿Cómo es? ¿Por qué posiciones tenía? En ningún momento fue Lazo, Guillermo Lazo, una oposición al gobierno de Moreno. Sí. Todo lo contrario, ya sabía que Guillermo Lazo era la continuación de este nefasto plan de lo que fue una vez Lenín Moreno. Sí. Para el país como presidente. Lenín Moreno, en plena pandemia, en pleno auge de la pandemia en el 2020, decide pagar la deuda externa, ¿no? Decide, claro, pagar la deuda externa y dejarnos sin atención médica, claro, sin vacunas, sin insumos médicos como, no sé, pastillas, inyecciones, sueros, medicamentos, operaciones, en definitiva. O sea, sí, dejó en soletas, como decimos nosotros, toda la articulación de salud pública acá en el país. Después Lenín Moreno cerró el proyecto del tren, ¿no? Un proyecto vial hermosísimo que ya en el gobierno del señor Rafael Correa pues se impulsó, pero sin embargo Lenín Moreno lo cerró, claro, aduciendo que como empresa pública pues evidentemente no tiene ningún fondo y ningún recurso y sobre todo ninguna garantía de que sea rentable. Lo vendió y cerró todo y lo vendió Lenín Moreno. Luego, después cerró la empresa estatal de aviación, TAME, ¿no? Que es la aerolínea, que era la aerolínea de aquí del país, que te ofrecía vuelos evidentemente mucho más económicos para trasladarte dentro y fuera del país. Claro. Y eso hacía también una gran competencia dentro de la empresa privada, con la empresa privada. Pero sin embargo, a la finalización de sus dos años de gobierno, o digamos de a mediados de su gobierno, Lenín Moreno decide condonar la deuda a 164 o 168 empresas dueñas de toda la importación y exportación del país. Es decir, a los grandes capitales que debían miles de millones de dólares a la gente, no les cobró nada. Y así podríamos hablar de Lenín Moreno un montón de cosas. Total de los totales, entra el señor Guillermo Lazo, ¿no? Y esta continuación lo único que hace es seguir implantando y seguir sosteniendo el proyecto neoliberal, es decir, cumpliendo todos los mandatos del Fondo Monetario Internacional, del BID, del Banco Internacional de Desarrollo, y también de los grandes poderes del mundo, ¿no? Estos grandes poderes como son los Estados Unidos, de estos grandes poderes del mundo también como son los Estados Unidos, que siempre nos han estado marcando la cancha en todo momento, ¿no? Claro. Claro, o sea que es... Aló. Sí, sí, te escucho. Yo te escucho, te estoy escuchando. Por ahí como que se corta. Hola. Sí, te escucho bien, Pablo. Yo te escucho bien. Hola. ¿Te escucho bien? Ya, perfecto, igual. Te escucho muy bien. Bueno. ¿Dónde nos quedamos? No, me estabas contando que, bueno, que esta política de Lazo es la continuidad de Lenín Moreno y que, bueno, como que ya está instalada ahí en Ecuador esta concepción neoliberal pro, digamos, la oligarquía financiera internacional, ¿no? Te consulto, bueno, y los sectores campesinos, que son los que iniciaron el paro, ¿qué perspectiva tienen? ¿Cómo se manejan ellos? ¿No se ha podido generar una alternativa para enfrentar a estas posiciones políticas neoliberales, ultranza? Lastimosamente, en el gobierno ya... del señor Rafael Correa. El señor Rafael Correa, cuando se modificó de manera constitucional, valga la redundancia, la Constitución del Ecuador, sí, es decir, llevó a votación y a consulta, cambió algunas cosas dentro de la Constitución, y una de esas cosas es, por ejemplo, la reforma de las organizaciones sociales. Entonces, el señor Rafael Correa dejó desarticulando todas las organizaciones sociales. Ah, no diga. Al quitarnos la administración, por ejemplo, de las aguas. Sí. Por eso hizo una Secretaría del Agua, justamente, no para llevar bien los cauces de agua, sino más bien para tener el control de todo esto y evidentemente pues no negociar con las bases campesinas que estaban justamente en la administración del agua, porque si no hay agua, no hay productos. Claro. Y si no hay productos, no hay gente que los consuma, y si no hay gente que consuma, no hay reactivación, no hay activación económica, no hay nada. Entonces, bueno, lo que hacen estos gobiernos neoliberales como Lenín Moreno y como Lasso, Guillermo Lasso en este momento, es simplemente seguirle dando la espalda a la gente productiva, a la gente del campo, a la gente campesina, a la gente indígena que está trabajando todo el tiempo ahí en el campo, en las tierras, los que se encargaron de mantenernos vivos y con alimentos durante toda esta pandemia. Les dan la espalda y lo único que se hace es seguir aumentando el precio de los combustibles cada mes. Claro. Es decir, hubo un paro en octubre del año 2019, ¿no? Un paro asimismo nacional que hizo que algunas cosas que se fueron al diálogo, a la mesa, no se cumplieran para nada, ¿no? Únicamente se derogó o se clausuró el artículo 883 de aquel entonces, y lo único que hicieron fue otros artículos hacer otro tipo de leyes por debajo de la mesa y sin siquiera consultar a la gente de las bases. Y es ahí donde simplemente dicen el precio de los combustibles se libera. Claro. Y al liberar el precio de los combustibles, hoy en día las cosas están carísimas aquí en el Ecuador. Imagínate que por lo menos hace 2 años o hace hasta 1 año y medio teníamos por lo menos cosas de a dólar, es decir, un litro de aceite en $1, podrías comprar, no sé, un poco de papas, de habas, de mote, de comida en $1, sí. ¿No? Por ejemplo, no sé, digo yo, una libra de maíz en $1. Pero ahora la cosa se vuelve tan insostenible que hasta hace un mes atrás, ¿no? Ya no existen las cosas de dólar. Ahora hay cosas de $3 en adelante, de $4 en adelante, okay, de $5 en adelante. Entonces, la carestía de la vida, sin contar con que el sueldo mínimo vital era hasta hace 2 meses de $400. En estos 2 meses se sube el sueldo a $25 más, a $425. Pero la canasta básica alimentaria está ya sobrepasando los $875. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente seguimos encareciendo la vida de la gente, siguen estos gobiernos encareciendo la vida de la gente, y es justamente las poblaciones más olvidadas, la ruralidad, los pueblos campesinos, incluso la gente campesina migrante de aquí en las ciudades se ha visto tan afectada por lo que no hay trabajo. ¿Y a dónde tienen que ir? A conseguir préstamos para migrar de este país hacia otros lados. Claro. Fíjate que yo les decía en una entrevista anterior que había un vuelo justo cerca del Cotopaxi, donde estaban los grandes enfrentamientos hasta el día de ayer, ¿no? Por la detención del compañero Leonidas Risa. Hay un aeropuerto ahí que llegaba un vuelo semanal para ir desde aquí, de Latacunga, Ecuador, a México, ¿no? Sí. Y ahora hay ya, bueno, se incrementaron 2 vuelos más y habían 3. Ahora hay 5 vuelos internacionales, 1 por día. Claro. Y la gente sale en manadas, como decimos, sí, vulgarmente. Sí, los vuelos, sí, sí, salen repletos. La gente está huyendo del país porque no hay nada. No hay garantías de seguridad, no hay garantías de salud, no hay garantía de una estabilidad económica alimentaria. ¿Dónde está la soberanía alimentaria? No hay en ningún lado, en ninguna parte. Y entonces, claro, pues los más afectados, la gente campesina es la que inicia el paro. La gente indígena es la que inicia este paro nacional, que con mucho orgullo digo, como hiciste en la presentación, sí, como artista, pero también me debo a mis pueblos y nacionalidades, porque son los taitas los que tienen el aprendizaje, son los taitas los que tienen la sabiduría, claro, son los taitas los que nos han dado la experiencia de lucha y los que siempre han estado al frente de toda manifestación social aquí en el país, dando la cara y dando el ejemplo de lucha. Es ahora también cuando ya la gente se cansó y ya está harta de todo este tipo de cosas y no queremos que nos regalen nada, queremos vivir dignamente. Es por eso que te decía hace un momento lo que cada uno entienda como dignidad. Si la dignidad para uno es tener un carro de $25,000, pues está bien, ¿no? Pero yo dignamente quiero vivir con buena alimentación, claro, con buena salud, con un buen aire para respirar y dejarle por lo menos a mi herencia, a mi hijo, algo medio bien dentro de esta sociedad. Claro. Y eso también se aplica a los planes y a las políticas que se tienen que implementar en todo lado. Pero si no tenemos ni siquiera una política pública en estos 5 años, la ciudad de Quito está llena de baches por este tipo de alcaldes que han pasado por en estos ya casi 9 años de gobiernos anteriores más este actual. O sea, estamos totalmente descuidados, estamos totalmente bien, mal. Y es ahora cuando tiene que destaparse todo. O sea que hay un constante deterioro de la calidad de vida y, bueno, más allá del signo político de quien gobierne, ¿no? O sea, como que está instalada una política de Estado que somete al pueblo a la extrema pobreza. Por supuesto, por supuesto. O sea, ya la gente ya no da más. Inclusive hoy en la mañana dieron unos datos realmente espantosos para quedarse con la boca abierta. Hay personas migrantes de provincias aquí en la capital y también en las otras provincias de aquí del país, personas migrantes campesinas o indígenas que viven con $82 al mes. $82 al mes, cuando bien, el sueldo básico es de $425. Bien. ¿Qué haces con $82? No haces absolutamente nada. Y claro, o sea, sigue este señor Guillermo Lasso, prometió que iba a retomar las negociaciones para impulsar el área pública, es decir, para que la telefonía sea excelente desde el lado público o la empresa pública, para que la empresa pública también de agua sirva, para que la empresa de luz sirva. Y nada, o sea, cada vez te suben más los impuestos y las empresas se deterioran. Tanto es así que hasta ahora está el señor Guillermo Lasso queriendo vender el banco, uno de los bancos del Estado, que es uno de los mejores, digamos, así como la gallina de los huevos de oro, que es el Banco del Pacífico. Entonces, claro, pues al venderlo, el señor Guillermo Lasso, con otro nombre, con otra persona, pues evidentemente lo van a comprar. Y enseguida la gallina de los huevos de oro desaparece. Claro. Es decir, todo se vuelve público. Sí, incluso sí, ya se advirtió que 95,000 estudiantes, ¿no?, de secundario o de nivel medio tenían que entrar a la universidad este año, en este mes, pero que 95,000 personas se quedaron sin cupo, ¿no? Siendo una de las promesas de campaña del señor Guillermo Lasso que se iban a eliminar los exámenes de ingreso y que todos teníamos derecho a la universidad. Se dijo también que se iba a dar el presupuesto necesario para que los maestros puedan tener acceso a un bono de la interculturalidad, es decir, a los maestros bilingües que están enseñando en escuelitas unidocentes, digámoslo así, que ellos iban a tener como este tipo de beneficio. No se ha dado absolutamente nada. Lo único que ha hecho el señor Guillermo Lasso es la vacunación, nada más. Pero de ahí, en temas de salud, cada vez se está desmembrando los sistemas públicos, ya no tienen medicinas, ya no tienen implementos médicos, están despidiendo por masas, por miles, miles, cientos de miles, a la gente que estuvo ahí en el paro, perdón, en la pandemia, y ahora también en los paros en este del 2019 y también en el de ahora. Están despidiendo a la gente que está en contra del gobierno. Y sin embargo nos hacemos la gran pregunta: ¿dónde está la tan anhelada reactivación económica? El señor Guillermo Lasso, en una de sus promesas de campaña, dijo que en 100 días iba a arreglar el país, que en sus primeros 100 días de gobierno iba a arreglar el país. Ha pasado un año y más, ya casi un año y un mes, y ahora la justificación de todo su bufete de ministros más él es que recién están en un año, que ellos no pueden hacer nada en un año, que necesitan hacerlo bien. Entonces la promesa de campaña falló, pero el señor Guillermo Lasso parece que todavía sigue en campaña política, que simplemente sigue ofreciéndote y no cumple. En abril se dijo justamente, ¿no?, se dijo justamente que iba a prohibir la minería en el Ecuador para dar paso a otro tipo de proyectos sociales, ecologistas, más humanistas y todo lo demás. No ha hecho absolutamente nada. Dijo en el mes de febrero que iba a inyectar presupuesto para que la policía, los militares, la Fuerza Metropolitana Pública pudieran implementarse con equipos y pudieran combatir la delincuencia, con casi como 112 millones de dólares, 112, 115 millones de dólares. Hasta ahora están esperando el presupuesto, que se les designe el presupuesto para que nos brinden seguridad, a lo que ellos llaman seguridad. Y el señor cada vez sale a pronunciarse y sigue ofreciendo. Entonces parece que sus asesores le siguen diciendo que está en campaña. No le están diciendo ya que es presidente de un estado, y que como presidente de estado tiene que cumplir que ejecutar, pues, con sus ofertas de campaña. Ninguna oferta de campaña es de esta hecha realidad. Por eso el paro también. Bueno, ¿y qué perspectivas tienen con la movilización, el paro? Sé que también ha habido cortes de ruta. ¿Qué perspectiva? ¿Va a tener continuidad la medida de fuerza? ¿Los han invitado a negociar a los representantes del pueblo? ¿Cómo se va a manejar esto? El día lunes, al saber esto del paro nacional, la Asamblea Nacional empezó a llamar a algunos ministros de la cartera de Estado, sobre todo el señor Guillermo Lasso, para que acudan a dar sus explicaciones a la Asamblea Nacional por qué se están tomando este tipo de medidas. Pero sin embargo, pues nada, o sea, ellos dicen que están dispuestos y abiertos al diálogo, pero sin embargo nos militarizan la ciudad, sobre todo aquí la capital y algunas provincias del país, nos militarizan sin tan siquiera una orden de no sé, de estado de sitio, de estado de excepción. No hay ninguna justificación para que estén los militares en este momento en las calles, aduciendo por la inseguridad ciudadana, ¿no? Qué raro. Justamente cuando la gente se levanta a protestar, inseguridad ciudadana, salen los militares, sale la policía a reprimirte con fuerza. Pero cuando hay niveles de delincuencia, de violencia, de maltrato, de asesinato, de todo, no hay absolutamente nadie. Es más, si tú llamas a un patrullero, viene después de 40 minutos, si es que te viene, ¿no? Y prácticamente las cosas se quedan en nada. Entonces, no ha habido ninguna mesa de negociaciones, ninguna ronda de negociaciones, y más bien las peticiones de todo lado, primero, es que se congelen los precios de los combustibles para que ya no sigan subiendo los precios de los alimentos. Ese es la primera petición. Y uno de los primeros puntos que se tienen que negociar. Otra de las cosas que se está negociando es la inseguridad, como te decía, ¿no? Dar presupuesto para la seguridad, para que no se mezcle el narcotráfico o los narcotraficantes con las protestas sociales. Porque eso es lo que acaba de decir hoy el mediodía el presidente de la SNAI, que es del Servicio Nacional de Inteligencia de aquí, del gobierno, del señor Lenín Moreno, el señor Fausto Cobos. dijo que tiene pruebas donde el narcotráfico, ¿no? Los narcotraficantes están dándonos dinero a los protestantes para que salgamos a las calles a desestabilizar al gobierno, ¿no? A querer tumbarle al gobierno. Cosa que es una total mentira. Sí. Pero sin embargo, bueno, se le va a seguir un juicio porque lastimosamente pues todo se habla con pruebas, no solamente de coger, salir y hablar, claro, y utilizar un medio público para hablar. Y también otro de los detalles, ¿no? Que si partimos con esto de la educación, o sea, la educación prácticamente aquí se ha deteriorado muchísimo, se han cerrado unas de las mejores universidades que se abrieron en un tiempo, como es la IQIAM, y hay algunas otras universidades públicas como la Universidad Central del Ecuador. Prácticamente se les recortó el presupuesto, ¿no? Y entonces, claro, o sea, con recortes de presupuesto, con las gasolinas en lo alto, o con los combustibles en alto, con la carestía de la vida en los alimentos, y la gente sin empleo, sin salud, sin viviendas, sin un trabajo estable, sin nada, sin una perspectiva de país. Bueno, pues eso quiere decir que este proyecto del Fondo Monetario Internacional se cumple porque se cumple. Inclusive en la reunión de las Américas que tuvieron ahí en los Estados Unidos recientemente, el señor Lasso afirma ante todo el mundo, en una entrevista que le hacen ahí uno de los medios de comunicación de esta cumbre, afirma que él está dispuesto a realizar un plan Ecuador casi o similar al plan Colombia, que él aprobaba, que él estaba de acuerdo con el plan Colombia y que quiere implementar un plan Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente dar carta abierta al narcotráfico. Claro. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que el narcotráfico, supuestamente él, lo lidera la gente pobre, la gente sin recursos. Entonces, que él lo que quiere hacer es implementar un plan Ecuador para terminar con el narcotráfico con la ayuda de los Estados Unidos. Qué interesante. Ya hubo aquí una base de Manta, ya hubo el plan Colombia, el Ecuador se opuso al plan Colombia, se opuso a las bases militarizadas de Manta, donde dejaron haciendo hecho pedazos y no se combatió absolutamente nada de narcotráfico. Y claro, ahora lo que nos echan la pelotita es a nosotros, a los movimientos campesinos, sí, a los movimientos indígenas, a los pueblos originarios, cuando en realidad el narcotráfico tiene complicidad con los estados, con el estado, con los bancos, con los gobiernos, que son los que los dejan exer y son los que también se ven beneficiados con todo lo que es la tranza esta de la droga, que los beneficia a ellos. Por supuesto. Bueno, por supuesto. Pablo, la verdad que podría estar charlando con vos una hora más, pero tengo que entregar acá el estudio. Así que te agradezco mucho, Pablo, toda esta información que nos han pasado. Espero que el movimiento popular que está latente ahí entre los pueblos originarios, los trabajadores, los docentes, ahí en Quito, en Colombia y en el resto del país, puedan encauzar una corriente que se pueda imponer y que pueda retorcerle el rumbo a estos gobiernos tan clasistas, ¿no? tan que tanto desprecian al pueblo y a la clase trabajadora. Así es, mañana se unen los compañeros de profesores a la huelga, al paro nacional, y hoy ya se juntaron el Frente de Unitario de Trabajadores, la FUT, los compañeros de las universidades y de algunos colegios más de educación secundaria. Así que, y algunos ciudadanos más, evidentemente, ¿no? De aquí de la ciudad y gente campesina que vive aquí en la ciudad. Hoy estuvieron recorriendo con una caravana de unos 300, no es mentira, se puede ver claramente en algunos videos, 300 carros con mucha gente campesina, indígena, encima, y que reclama una vida más justa, una vida más digna. Así que te agradezco mucho, Enrique, querido, por todo, por el espacio, y que la lucha sea de todos, de los pueblos. Indudablemente. Y que sigamos adelante. Indudablemente. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Seguimos en contacto, ¿eh? Buenas noches. Gracias. gracias, que le pasen bonito, un abrazo. Gracias, gracias. Chau, chau. Chau, querido. Bueno, estuvimos charlando con Pablo, nuestro amigo ecuatoriano, un militante social, un hombre comprometido con su pueblo, con su raza. Decíamos que al presentarlo que es un trabajador de las artes callejero, y bueno, es un hombre pensante que nos ha dado un panorama completísimo sobre la lamentable situación que está viviendo y soportando el pueblo ecuatoriano. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito ya para volver y despedirnos. Llena de penas, pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de penas. Las avionetas volando, mientras las hojas florecen. Las avionetas volando, mientras las hojas florecen. Sato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece. ¿Qué culpa tiene el tomate? La mata, qué culpa tiene el tomate, que está tranquilo en la mata. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Bueno, volvemos, como dijimos, ya para despedirnos, estamos pasados de horario. Bueno, una mini síntesis de lo que hemos tratado hoy día, ¿no? O sea, una muy buena exposición de la compañera Cecilia de la Lista Roja sobre la situación del salario docente, y no solamente el salario docente, sino de la educación en la provincia, ¿no? También hizo una caracterización muy clara de nuestra provincia en general, ¿no? Somos la provincia que más desocupación tiene, somos la provincia con más problemas de formación. Los trabajadores docentes están cuartos en el ranking de los malos salarios, ¿no? De abajo para arriba están cuartos en la escala, en los peores salarios de los trabajadores docentes de la provincia. Bueno, eso en general, ¿no? Sabemos que justamente al tener los estatales este control tan estricto salarial y esta persecución que además tienen, hay una persecución de parte de los funcionarios de gobierno hacia los trabajadores de la provincia, ya sean estos docentes, sean trabajadores de la administración pública, sean trabajadores de la salud, ¿no? Que ya es una constante, por un lado. Por otro lado, digamos, este espíritu que hay de que empiezan a verse reflejados los docentes en esta lucha autoconvocada de los docentes sanjuaninos, que hoy es ejemplar, ¿no? Porque hoy también han demostrado acá a los vecinos, los que están más cerquita, que bueno, que la gente tiene un tope, tiene límites, entonces dice basta, y cuando dice basta, busca su propia organización, genera su propia organización, y ahí es como están negociando en forma autoconvocada con el gobierno. Han obligado a tener que reabrir paritarias para discutir una propuesta salarial nueva, digamos. Bueno, este panorama que nos mostraba el compañero de FATE, ¿no? De la situación de cómo trabajadores que aún hoy tienen muy buenos salarios, si lo queremos comparar con otros sectores, están reclamando y exigiendo la actualización de sus salarios con respecto a la inflación, ¿no? Que eso también nos da una prueba de que cuando hay organización y decisión, las luchas surgen, y es como ellos dicen, ¿no? Las principales empresas del neumático hoy están con paro y con medida de fuerza, con movilización interna, con asambleas, discutiendo todas estas cosas. Se le está exigiendo el tema de que la hora extra se pague al 200% realmente, ¿no? O sea, ya entregaron las horas de sábado y domingo, ¿no? Que se las pagan con un adicional justamente por rotación. Pero entonces ahora están diciendo, bueno, pagámela como corresponde, porque es otro ejemplo, ¿no? Ese, de que cómo esclaviza este régimen rotativo para garantizar la producción semanal de lunes a lunes, las 24 horas en los puestos de trabajo, ¿no? Que es un poco lo que se les está queriendo imponer acá a los trabajadores vitivinícolas de la empresa Peñaflor. Los peligros que esto trae, las consecuencias que esto trae, ¿no? Y todo lo que conlleva. Pero ellos están dando una pelea ardua para que le cueste al empresariado del neumático esta gran superexplotación que generan con esta permanencia en la producción las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Fue clarito cuando dijo el compañero que un neumático le significa un costo de 1.000 pesos a la empresa. Y nosotros estamos viendo en Mercado Libre o en los supermercados, incluso hoy que venden neumáticos, que los precios de los neumáticos de las ruedas, del neumático, está por encima de los 20.000 pesos, cuando tiene un costo de producción de 1.000. Bueno, entonces, ¿hay o no hay superganancia? ¿Tienen derecho o no tienen derecho los trabajadores a exigir? Aparte, un trabajo insalubre, ¿no? Incluso agregarle lo que están reclamando hoy, que es la jubilación anticipada. Bueno, y por supuesto, esta gran presentación que nos hace nuestro amigo Pablo a la situación que está viviendo el pueblo ecuatoriano, ¿no? Cómo la continuidad de los gobiernos son continuidad de políticas que ya son políticas de Estado, y cómo a la larga termina surgiendo, como en Colombia, el tema del narcotráfico y todo lo que significa eso. O sea, pueblos condenados a la miseria, pueblos condenados a la migración. Fíjense lo que comentaba, ¿no? Antes había un vuelo semanal a México, que el que podía pagarse un pasaje se iba, para estar en tránsito. Bueno, es la otra calamidad que por ahí denuncian, que se está denunciando, ¿no? De todos estos contingentes y estos malones, como lo calificó la manada, mejor, dice, estas manadas, como la calificó este compañero Pablo a la gente que se va. De un vuelo semanal han pasado a 5 vuelos, y la gente que se ve obligada a emigrar. Y justamente cae en estas calamidades, que lo hemos que poco se habla, pero bueno, que es el gran problema que tienen todos los migrantes, que tienen que terminar atravesando, caminando las rutas mexicanas para poder llegar a la frontera con Estados Unidos y tener la suerte de poder pasar o cruzar. Bueno, esto es una realidad de cómo, digamos, el capitalismo monopolista Estado, la oligarquía financiera internacional, ¿no? Que va concentrando, se va concentrando, va generando poder, más poder, y va concentrando y va condenando a los pueblos a la miseria más extrema. Eso está demostrando Ecuador, ¿no? Pero bueno, por otro lado tenemos la Organización de los Trabajadores que lucha y dan pelea, lo estamos viendo acá, este despertar del docente mendocino que empieza a fijarse en sus vecinos, cómo se puede pelear aún prescindiendo del sindicato, y pelear por lo que considera justo. Lo estamos viendo en este conflicto que ya lleva varias semanas, en el conflicto del neumático, donde los trabajadores están muy convencidos de lo que están reclamando y saben positivamente que las empresas están en condiciones de mejorar las ofertas salariales y devolverle un poco de dignidad a sus vidas, por lo menos económicamente. Bueno, con esto también nos da un aliciente de que, como nosotros decimos, ¿no? Mientras haya organización, pelea, y como nosotros decimos, a esta calamidad, a esta superexplotación que nos impone el sistema, nosotros la tenemos que enfrentar con más organización y con más rebeldía por parte de los trabajadores. Y con eso nos vamos y nos quedamos conformes para el próximo miércoles volvernos a escuchar acá en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Chao, hasta el miércoles. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar.